Queridos radioyentes, hoy damos paso, en nuestro Rincón Sociedad, a un informe sobre el estado actual del sistema de enseñanza en el mundo. Empezamos por nuestro país. Tenemos con nosotros a Guillermo Pérez Cardona, consejero de Educación en el extranjero. Le dejo la palabra, señor Pérez. Bueno, para empezar, quería decir que todos pasamos algún tiempo en la escuela, ¿no? Pero tal vez no nos acordamos mucho de ella, de cómo funcionaba y, sobre todo, tenemos poco conocimiento de cómo funciona hoy. En España, el año escolar empieza en septiembre y termina en junio. Hay vacaciones en Navidad, Semana Santa y en verano. Y, además, dependiendo de las fiestas regionales y patronales de cada pueblo o ciudad, cada comunidad autónoma puede modificar el calendario escolar. Hasta los 18 años, la enseñanza de régimen general comprende la educación infantil no obligatoria de 0 a 3 años, a la que llamamos guardería, mientras que desde los 3 hasta los 6 se llama preescolar. Y aunque esta no sea obligatoria, desde hace muchísimos años se considera normal llevar a los niños a la escuela a esa edad. Y esto es algo característico del sistema español. Y es considerado como algo muy importante porque contribuye al desarrollo físico, afectivo y social de los niños. Desde los 6 hasta los 12 años está la educación primaria. Esta sí es obligatoria, promueve la socialización de niños y niñas y favorece su incorporación a la cultura y su autonomía de acción. Después, de los 12 a los 16, está la educación secundaria o ESO, educación secundaria obligatoria, que proporciona la formación necesaria para proseguir estudios tanto de bachillerato como profesionales. Comprende asignaturas iguales para todos: lengua, matemáticas, ciencias de la naturaleza, geografía, etc. A continuación, desde los 16 hasta los 18, las opciones no obligatorias son el bachillerato y la formación profesional. El bachillerato tiene 4 modalidades diferentes para atender a la diversidad de estudios posteriores: artes, ciencias, humanidades y ciencias sociales, tecnología. Además de todo esto, existen otras propuestas tales como los centros de enseñanza artística con música y danza de grado elemental y medio y, por otra parte, la enseñanza deportiva con específica de educación física, la enseñanza de artes plásticas con predominio de asignaturas como dibujo, educación artística y plástica, pero todo eso después de haber obtenido el título de la ESO. Una pregunta. ¿Hay escuelas públicas y privadas? A ver, las públicas son la gran mayoría, son gratuitas y solo se pagan los libros. Pero existen también las privadas, religiosas sobre todo, incluyendo las extranjeras e internacionales. Muchas gracias, señor Pérez Cardona. Y a vosotros, radioyentes, os espero la semana que viene. Hablaremos de las escuelas en Japón.